Te contábamos al principio del programa que un banco, el Banco Itaú, está presentando en estos días, ya la presentaron ayer, mañana se va a empezar a ver por la tele, una nueva campaña, y también esto tiene que ver con una redefinición de su imagen, y que esto tiene que ver con una política de comunicación más, vamos a decirlo, agresiva, digamos, más activa, más presente en el medio. Es un banco grande que no era uno de los grandes jugadores del mercado. Para que nos cuente un poco por qué todo esto y cómo lo trabajaron y qué piensan hacer, vamos a hablar con Sara Muggio, que es la gerente de comunicaciones y relaciones institucionales del Banco Itaú. Hola, Sara, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas ¿cómo tardes. Estás? ¿Cómo, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Escuchamos que la nueva consigna se llama Orgullosos de poder ser tu banco hecho para vos. Algo como bastante coloquial, ¿no? Sí, sí, absolutamente coloquial. Bueno, en realidad nosotros así nos presentamos, ¿no? Somos un banco humano, confiable, abierto, transparente. Y dijimos, tenemos que salir al mercado a comunicarnos de esta manera. Entendimos que hay una oportunidad en este momento. La realidad es que desde hace unos años los bancos se están comunicando en el mercado de una manera bastante más fría, en el sentido de que apuntan estrictamente al negocio, al precio, y nosotros creemos que uno tiene que volver un poco a las fuentes, ¿no? Y a los valores, etcétera. Y quisimos vincularnos con el mercado de esta manera. Y bueno, salió esta nueva campaña, cuyo claim es ese, orgullosos de poder ser tu banco. Sí. Y es cierto que cambiamos nuestro slogan. Hasta el año pasado el slogan del Banco Itaú era hecho para usted, y lo cambiamos y ahora somos hecho para vos. Claro. Y bueno, y todo tiene que ver con esta nueva manera de acercarnos, ¿no? Esto es parte de la campaña, lo está haciendo la agencia Dentsu, ¿no? Sí. Y es una campaña, digamos, pensada estrictamente para lanzarse acá en Argentina, ¿o es algo más regional? ¿Cómo es? No. Esta nosotros hacia fin de año hicimos un concurso de agencias, y bueno, y salió ganadora Dentsu. Dentsu es una asociación con la agencia DPZ. DPZ es la agencia del Banco Itaú en Brasil, claro, desde hace, qué sé yo, 30 años, creo. Pero la realidad es que la agencia argentina se ganó la cuenta en el concurso, como Dios manda, y realmente ellos nos hicieron la propuesta de este approach, esta línea de campaña, etcétera. La verdad que nos cerró totalmente en nuestra nueva estrategia, ¿no? Y se habla de una inversión bastante importante, ¿no? De 10 millones de dólares. Sí. ¿Dónde se va a plasmar esto? ¿Va a haber también cambios en las sucursales? Claro. ¿Compra de medios? ¿Cómo es toda la lógica? La realidad es que nosotros vamos a estar cambiando las fachadas de todas nuestras sucursales en un tiempo, digamos, en este mes. Esto se va a ver. Y después, en algunos meses, vamos a ir cambiando los interiores de sucursales, también en línea con esta nueva imagen, ¿no? De más cercana, más amigable, más transparente. ¿Hay un cambio de logo o es solamente el eslogan? Hay una mínimo modernización del logo, pero es casi mínima. Es más que nada el planteo de la marca en el frente de la sucursal, que es totalmente diferente, y el diseño de la sucursal. ¿Desaparece la palabra banco, puede ser? Va a desaparecer la palabra banco en el cartel de la fachada, pero nosotros no vamos a eliminar la palabra banco para nada. Toda nuestra comunicación va a seguir siendo Banco Itaú. En el comercial lo decimos así, Banco Itaú hecho para vos. No nos viene para nada mal tener la palabra banco. Somos un banco cercano, próximo, amigable, que está cerca de la gente y que tiene un objetivo de brindar el mejor servicio del mercado. Y bueno, y con la historia argentina, a veces el tema de la imagen del banco quedó atada como una cosa un poco más densa. ¿Eso cómo lo evaluaron? Bueno, hay, la historia es un poco complicada, en digamos, para la industria bancaria, ¿no? Sí, sí, sí. No por ustedes, sí, sí. Sí. Y la realidad es que, bueno, analizamos, digamos, creemos que por ese motivo es que algunos bancos se quedaron durante bastante tiempo callados, otros bancos decidieron salir al mercado fuerte y yendo a hablar de los beneficios, porque es difícil hablar de otras, de valores básicos, ¿no? Uh-huh. En situaciones tan, tan difíciles. Pero bueno, ya el mercado cambió, la gente volvió a acercarse a los bancos y nosotros creemos que hay realmente un espacio para generar un vínculo más cercano. Y esto nosotros hicimos investigaciones de mercado y lo detectamos de esta manera, ¿no? Uh-huh. Y Sara, ¿cuánto hace que no hacían una campaña ustedes? Y el banco el año pasado y se hizo alguna campaña, pero bastante más chiquita, mucho menos uh-huh. ambiciosa que esta, más dirigida a producto. Y hace tiempo que no hace campaña institucional. No sé cuánto hace que estás vos en el banco. No, yo hace 7-8 meses que estoy. Ah, hace poco. ¿Venías del sector bancario o no? Venía del sector financiero de servicios. Uh-huh. De servicios financieros, siempre estuve en empresas vinculadas a bancos. Hace varios años trabajé en bancos. Uh-huh. Y después estuve trabajando en empresas de tarjetas, uh-huh. de FJPs y últimamente medicina prepaga. Porque, digamos, originalmente uno de los... fue muy llamativo el cambio de comunicación cuando llegó, creo que el Itaú, porque la manejó Agulli Bachete, que fue una de las campañas, así que también fue fama mutua, ¿no? ¿no? Pero no sé si vos lo recordás. Sí, la recuerdo perfectamente, y bueno, además la estuve mirando. Ella en ese momento, el Banco Itaú, llegó como digamos, como un banco muy con mucha orientación al cliente, sí. y con un sentido, de digamos, de comunicación de impacto, ¿no? Sí. De alto impacto. Y de que no sea pacato, digamos. Y que no sea pacato, sí. En este caso es diferente, es una publicidad mucho más relajada, muy agradable. Yo creo que la gente se va a enganchar mucho en el comercial y en la comunicación, porque, bueno, primero porque habla de los valores, habla del orgullo, se basa en los orgullos que siente la gente, uh-huh. y todo el mundo siente orgullo de algo. Uh-huh. Así que logra de inmediato una identificación en la gente que ve el comercial, porque se ven situaciones de orgullos de personas y uno enseguida se pone a pensar en sus propios orgullos, ¿no? Ajá. Entonces lo que nosotros decimos, bueno, que cuando alguien está orgulloso de algo quiere que todo el mundo se entere, y nosotros estamos orgullosos de poder ser tu banco. Perfecto. Por eso nos dirigimos tanto a clientes como a no clientes. Sara, ¿y a qué target apuntan? ¿A vender banca personal? ¿Para dónde va el Itaú? El banco Itaú es un banco amplio, digamos, atacamos los distintos segmentos, tenemos una banca corporativa muy fuerte que es Itaú BBA, que se dirige a las 200 empresas más grandes del país. Uh-huh. Después tenemos una banca empresas que atiende las empresas pymes y negras, digamos. Tenemos también Itaú Asset Management, que es una de las empresas de administradoras de fondos de inversión más importantes del país. Tenemos banca privada y también tenemos banca de individuos o de personas. Ajá. Específicamente esta publicidad o esta campaña se dirige a la banca de personas. Ajá. Pero sin duda nos ayuda a reforzar nuestro posicionamiento de marca para todos los negocios del banco. Y parte del desarrollo, más allá de lo que es la campaña publicitaria, digamos, tradicional, fue también apostar a Internet con un sitio específico, ¿no? Sí, porque el tema es que, bueno, digamos, otro de los pilares de nuestro posicionamiento es que además de un banco sólido, somos un banco moderno, por eso nos estamos mostrando de una manera más casual, más descontracturada, y analizamos que también es importante trabajar con los medios más modernos, ¿no? Hoy en día todo lo que es Internet está adquiriendo una fuerza muy importante, muy relevante, y sobre todo en determinados segmentos de mercado de la gente más joven y la gente más vinculada a lo tecnológico y lo moderno. Uh-huh. Así que desarrollamos un micrositio que es orgullosos.com.ar. Los invito a que entren. Uh-huh. Y bueno, y ahí la gente puede hacer distintas cosas, postear su orgullo, poner un video o un mensaje, mandar su orgullo por mensaje con un servicio de delivery de orgullo que implementamos en el micrositio. ¿Cómo es eso? Un delivery de orgullo. Bueno, porque uno puede mandar un orgullo a alguna persona que le quiere mandar su mensaje, ¿no? Por ejemplo, yo todavía no lo hice porque no tuve tiempo, pero... Acá estamos abriendo la página, orgullosos.com.ar. Sí. Entonces, ahí tenés lo llamamos así, el servicio de delirio de orgullos. Hay 4 chicos, 2 chicos y 2 chicas, que se ofrecen para mandar tu orgullo, y vos ahí podés cargar el orgullo que querés y mandárselo a alguien. Ajá. Y yo, por ejemplo, bueno, le mandaría primero a mi hija y a mi hijo, les mandaría un mensaje, mi hijo que se recibió. Ah, bueno. Estoy muy orgullosa que te recibí. ¿De qué se recibió? El licenciado de administración de empresa. Mira qué bien, bueno. Y, bueno, cosas de ese tipo, ¿no? Ajá. Entonces, le llega el mensaje por email, un mensaje muy simpático, mandado a través de con unos carteles que le van mandando, contando el orgullo de la persona que se lo manda. Yo te digo, por ejemplo, hay un tal Sebastián Cabral que dice estar orgulloso de su Fiat 147 gasolero con 300.000 kilómetros y sin aire acondicionado. Tiene que estar orgulloso de eso. Y está orgulloso de que le funciona bien, sí, y lo debe querer muchísimo al auto. Sí, sí. Y bueno, por supuesto que hay gente que manda orgullos que tienen que ver con temas de fútbol, de eso ni que hablar. Sí, sí. Hinchas de Racing y esas cosas. Y esas cosas. De entrada, bueno, por ahí alguno está un poquito segmentado de entrada, porque los primeros que se metieron rápido fueron los empleados del banco, porque también, porque lógicamente lo lanzamos, hicimos un evento de lanzamiento interno el miércoles a la noche y ahí todo el mundo empezó a cargar cosas. Pero vamos a hacer un sorteo de los orgullos más votados y después para todos los que participen. Y pensamos que es una manera muy amigable y, digamos, de llegar a otros segmentos y que la gente vaya, conozca mejor a nuestro banco, ¿no? Bueno, Chana, nos decías al principio que la idea de toda esta movida era presentar al banco como más más cerca del cliente, más amigable, más accesible, ¿no? Esto de cambiar el claim. ¿Cómo laburas, cómo trabajan ustedes esto de cómo se baja esto a la atención al público, ¿no? Porque a veces vemos grandes movidas de las organizaciones con mensajes interesantes, piolas, pero que a veces cuando llegás a la puerta del lugar tú te encontraste con la vieja cultura, ¿no? Bueno, hay la realidad es que Banco Itaú, cuando vino a la Argentina hace 12 años, trabajó fuertemente el tema de la atención hacia el cliente, incluso hasta ese comercial que mencionaba Alicia del lanzamiento, hablaba específicamente de esto, ¿no? Un banco que llegaba para atender bien a la gente. Y esto se trabajó desde un principio, capacitando al personal, a la gente de atención al público, y digamos, es un valor que se lo viene trabajando en el banco, a veces con más intensidad, a veces con menos, como en toda organización. Pero la realidad es que nosotros hacemos encuestas de satisfacción de nuestros clientes, y la realidad es que están muy... El 48% de nuestros clientes nos calificaron entre 9 y 10. En una escala de 10, de 1 a 10, ¿no? Y después un 40% y pico en nivel de satisfechos, digamos, 7-8. Así que la verdad que estamos, como promedio, estamos en un nivel de satisfacción de arriba del 8%. Lo cual, esto lo hemos hecho con una consultora externa. Así que esto da una idea de cuál es el nivel actual de satisfacción de nuestra clientela. Pero lo vamos a seguir reforzando, ¿no? Seguimos trabajando en esto. En realidad es un tema de trabajo permanente, ¿no? Y de mejora continua. Pero sí, requieren cambios culturales en la organización, ¿no? Que son esas cuestiones que requieren los cambios culturales en la organización. Sí, pero acá por suerte se viene trabajando en esto y lo estamos ahora reforzando cada vez más. Bárbaro. Bueno, Sara, te agradecemos muchísimo el contacto. La pieza la vimos y realmente está buena. Se empieza a ver mañana, ¿no? Mañana salimos, sí. Está por ahí la Eurocopa, rugby, etcétera. Estamos a estar en el aire y el domingo ya en todos los canales ya va abiertos, sí. Y ya el lunes empezamos también en cable, así que Bueno, esperemos que lo disfruten. Es una pieza para disfrutar. Sí, está bueno. La bien. Verdad es así. Bueno, sí. Y compartimos el orgullo entonces por tu hijo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Sara. Chao, hasta luego. Ahora vamos con Sara Muggio, que es la gerente de comunicaciones y relaciones institucionales del Banco Itaú.